Gracias. Gracias, gracias. Thank you. I have ham and bacon, but then the day ain't nothing shaking. But ain't on no nobody's business. If I do, if me and my woman, we take the ocean and we get high until die. But we ain't on nobody's business. Oh, if we do. Muchas gracias. hombre. Gracias. Gracias. We'll be right back. you know the blues is dancing. This is the story Reverend told. You know the blues are no baby. The name of baby rock and roll. Oh yeah. Gracias. Gracias. Got the blues so bad one time it put my face in the firmament now. You know I'm feeling so much better. I can't walk in the town. Oh, I walk up this morning feeling good, you know. I lay go down. We'll be right back. to town. Hey. Hey, gracias. Estamos blues y muy buen público de blues. gracias. Hey. Muchas gracias. Eduardo Melgar en la guitarra. Javier Soto en la batería. Iván Vázquez en el bajo. Cristian Jiménez en el piano. Y un servidor de ustedes en la guitarra, en la voz y en la manguera. De nada, gracias. That's right. Thank you. Hey, gracias. De veras, muchas gracias. Íbamos a hacer un descanso, pero mejor no. Mejor en vez de descansar, vamos a poner a trabajar un amigo de nosotros que está ahorita aquí. Que ustedes, muchos de ustedes lo conocen. Se llama Oscar Fuentes. Amigo del alma, Oscar Fuentes. Hey. Bienvenido, Oscarito. ¿Estás viviendo en Pacífico, verdad? Sí. Sí, sí. Es mi maestro. Estuve en clase con Genaro hace muchos años y siempre lo repito cada vez que toco. Y sigue siendo mi maestro. Gracias, gracias. Thank you. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Cartón.